Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 268ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta copa! ¿Cómo está? ¿Qué copa? ¡Ya! Está bien. Sí, llena de nuevo, Sam. Era toca de nuevo, Sam. No, esta es llena de nuevo. Tenemos un Sam acá que llena las copas. Sí. Agradecido que ha renunciado hace años, pero no importa. Quiero pedirle disculpas al periodista de la cadena británica que atendió justamente el señor Lagartija y que tenía las intenciones de hacer un reportaje y le mentó la madre porque el señor estaba durmiendo. Ya saben, no llamen sí, para, no para esas mamás cuando uno está descansando. No. Y no permitan que el señor Lagartija haga absolutamente nada. Le digo a los demás miembros de la tripulación. ¿Por qué? No se puede. Porque yo porque tengo la libertad es de hacerlo. La libertad, ante todo, estamos siendo interferidos en estos momentos por la Casa Blanca. Bueno. Muchas gracias, señoras y señores. Presentaremos a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzaremos porque nos lleva hacia los confines del espacio. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que tiene la libertad de ir a donde quiera. Sí, pero más vale que quiera donde. Claro, porque no pasa un misilio. Poner en riesgo toda esta tripulación, capitán. Su responsabilidad, sí, capitán. Es magnánima, ¿eh? Más de la de un camión que va por la ruta de Texcoco, por ejemplo. No sé si tanto. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí, que tiene la libertad de hacer lo que quiera con su pecho. The Dumb. ¿No? Sí. Sí. Igualmente, generalmente lo que hace con uno hace con el otro. Sí. Todavía no ha logrado disociar como los grandes pianistas que con una mano derecha tocan una cosa y con la mano izquierda tocan otra. Ella no puede hacer, por ejemplo, con el pecho derecho una especie de círculo. Pero ya lo va a lograr. Y con el otro, sí. Tú sigues moviéndote así, sí. Mamacita, que vas a lograr cosas increíbles. Bueno, y ahora vamos a darle paso, por supuesto, al más importante de toda esta tripulación, porque su ausencia signaría el destino de este programa de radio. El día que ya no lo escuchen dirán, alguna mamada ha hecho este personaje. Y bueno, y la frustración será magnánima para muchos. Señoras y señores, con ustedes, The Monkey. ¡Grande, Mico! Presidente Joe, claro, sí. Él tiene la libertad y la capacidad de hacer lo que quiere con todos sus miembros. Todos y cada uno de sus miembros. Al mismo tiempo. ¡Haz el helicóptero! Señoras y señores, ya los marinos escoceses están pedos, así que listos para empezar este programa. Y prácticamente estamos como siempre, es decir, mal. Entramos al laberinto de espejos y nos reconocemos como nuestros peores enemigos. Ignoramos nuestro propio comportamiento y no nos invitaríamos a nuestra propia fiesta. Nos odiamos por naturaleza y queremos componer la obra que hace tiempo compusimos, pensando que nos era ajena. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, pirata. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, señor pirata? Espero que bien. Quiero saber si la Virgen de la Candelaria existe, porque aquí en Venezuela tenemos la Virgen de la Candelaria. Y pues entonces... ¿Entonces existe? Claro, ¿qué claro. quiero? Muchas Virgen de la Candelaria. Es venezolana la Virgen de la Candelaria. Él está viendo en este momento y dice, quiero saber si existe esto, sí, o estoy viendo cosas que no... Helter Skelter, tuvimos casos de mancha de humedad que eran confundidas con apariciones de la Virgen. Sí que sí. Tuvimos en México... Jaboncitos que quedaban con forma de niño. Que quedaban con forma de niño sagrado. Tuvimos muchas apariciones de ese estilo, sí. Pero nosotros bien reconocemos cuando una aparición es la aparición, sí, y sí, cuando sí. una aparición es chafa, es para los programas así de infinito. Póngale. De infinito. Entonces, en este caso podemos decir que sí, que lo que estás viendo en estos momentos sí, es la Virgen de la Candelaria. No es tu madre. Y no, claro, con una especie de claro. sotana que apareció. Dice, encontré esto de vestuario. No, no, no, eres la Virgen de la Candelaria. Así que te prenderemos velas. El día 4 de febrero, dice, es su onomástico y se termina con esta celebración católica, el ciclo de la Navidad. El ciclo de la Navidad en Venezuela termina el 4 de febrero. ¡Ah, mierda! Y la gente sigue comiendo lechoncillos, sí y sigue sí. comiendo arepas rellenas de diversas cosas que le sobraron de Navidad. ¡Ja! Y el 4 viene, el de febrero, viene uno y dice... No mamen, se acabó ya la Navidad. Basta. Fue un parto largo. Sí. Dice, bueno, en Caracas hay una plaza que lleva su nombre, la Plaza La Candelaria. Sí que sí. Claro que sí. Les agradezco su aclaratoria. Díganme si es una, si esta Virgen es patrona de algún pueblo de Latinoamérica o otro lugar del planeta. Muchas gracias. La Virgen de la Candelaria me suena como que es patrona de varios lugares. Sí, sí, sí, así sí. que si alguno está residiendo en algún pueblo donde la Virgen de la Candelaria se aparece y dice, esto es todo mío, es que es patrona. Claro, sí. Entonces, ahí bueno. Nos avisan. Que nos remita para hacer intercambio de vírgenes. De vírgenes, claro. Sí. Mira, yo tengo la Candelaria esta, tú tienes la Candelaria esta. No nos vengan con la Lupe, no, con no, no, la no. Morena que está por allí, por España y con otras vírgenes. Buscamos a la Candelaria, nada sí. más. ¡Ah! Hola, amigos de esta pinche sociedad. Perdónenme, señor Lagartija, por copiarle el saludo. ¡Ja! Bueno, soy el alquimista reportándome desde Tarija para preguntarles unas cosas del programa y de ustedes. Pirata, ¿usted es un pirata como esos de los tiempos antiguos con parche en el ojo, con pata de palo, su garfio y su loro en el hombro, o es de los nuevos piratas, estos que no. contrabandan mercancía y ganan dinero fácil? ¡Oh, qué chingón! ¡Dinero fácil! ¿Es de esos? Sí, me gustaría, en realidad. Ah. Sí. Señor Lagartija, ¿usted está ahí en la María Tijuana con un disfraz de lagartija tipo Barney y sus amigos? No, cabrón. ¿Cómo voy a hacer un Barney? Yo me voy. Si sí. me dice, bueno, yo está, también. No está el lagarto, hoy tienes que hacer el programa con Barney. No, yo me voy. Sí, aparte Barney se agranda y se achica, me parece que no sí, es siempre así. Es depende de cómo esté en el momento. Es como un peluche y cuando los niños como que le dan amor se agranda. Póngale eso. Es muy soberbio ese Barney. Sí, sí. Bueno, la muda, ¿puede hacer visita a domicilio? Depende el monto. Sí. Ya te dije, no, no, o sea, dentro lo de los casos nosotros, así que... Y eso, así que te jodes. Número D, acabo de inventar una nueva Perfecto. Métrica. Esto es bien de los yankees que les gustan sus cosas. Por ejemplo, ellos no dicen do, re, mi, fa, sol, así, no, inventan si no, una nueva métrica. A veces de verdad no, tienen yardas, tienen distintas medidas. Número D. El número D dice: ¿el capitán Vinilo es en realidad capitán o es un pinche borracho que no, lo único no, que no, hace? No, es un capitán. Es un capitán borracho. Sí, bueno. Pues, no, convengamos que sí, hay cierta verdad en cada una de las de afirmaciones. No es capitán militar, No es capitán militar, no tiene rango militar. No. De hecho, no hay nadie por encima de él. Claro. O sea, no es que viene un teniente y dice, ¡oh, no, cabrón! No, no. Sí, no, porque es de muy mal carácter. Sí, sí. Y ha quedado un capitán por eso, justamente. No lo hemos ascendido aquí. Dice, si hace... bueno, y deja mucho la María Tijuana en piloto automático. Sí tiene piloto automático la María Tijuana. Sí, sí, sí, sí. Pero imagina que tenemos un solo capitán. No es que podemos... Ah, bueno, salgo yo... atiéndeme tú esto que claro, voy al... No, imposible. No, así que sí, hay piloto automático también. El Mico, ¿fue entrenado en la NASA? Adiós. Bueno, muchas preguntas del Mico. ¿No fue entrenado en la NASA? El Mico... Claro, no podemos hablar mucho del Mico porque... No, es verdad. A ver si nos lo quitan. Mico, tú tranquilo, no diremos nada. Jorge es de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Jorge. ¿Dónde está ese puente, no? El Golden Gate es el que está en San Francisco. Yo me creo que sí, pero hay Póngale. Un puente. Hay un puente tipo sí, chingón. Grande. Grande, que tú, cuando estás en San Francisco, dices: a ver, estoy en San Francisco y ves los tranvías. Y dices, ah, estoy en San Francisco. Dices, ¿ves ese puente, el Golden Gate o mierdas? Y dices, ah, estoy en San Francisco. ¿Ves, por ejemplo, las calles en, que suben y bajan? Sí. Sí, estoy en San Francisco. Y ves muchísimos gays y dices, ¡sí, estoy en San Francisco! Y ahí está Jorge diciendo, yo me cogería una de esas tías bien chulas que se me cruza enfrente. Dice, mataría al maldito de mi cuñado y le mentaría a su madre a todos los que me, a todos los que se lo merecen, nunca lo ha hecho. Entre los que estará el cuñado, ¿no? Seguramente. Porque sí, si lo quiere como frío, no sé. Las discusiones padre-hijo suelen ser por dinero, dice el Adolfo de Tucumán, que está emprendiendo su nuevo libro. Ajá. Que desbancará lógicamente a Harry Potter en la lectura adolescente. Sí, sí, sí, sobre el conflicto que padres, padres varones, iba a decir, pero bueno, en este mundo cabe aclarar esto, ¿no? Padres varones con hijos varones, sí, ¿no? Están hablando y entonces puede ser que la discusión sea por dinero, estudio o deporte, póngale. Mi tata, como se dice en Tucumán, Argentina, ajá, al padre, mi tata y yo discutimos sobre nada de eso. Es lo que más discutimos en los últimos días, sobre cuál era la mejor banda, los Beatles o los Rolling Stones. Bueno, yo defiendo a los de Mick y Adolfo Grande, mi tata, defiende a los de John. Después pasamos al rock nacional. Muchos de los que están con eso de los Rolling Stones y John Lennon y los Beatles, conocen historias, ¿no? Donde John Lennon ha interpretado temas, sí, con Mick Jagger, Keith Richards y la pero la bueno, amistad que es tenía. Una discusión. Pero está bueno eso, ¿no? De que sí, o eres esto o eres del otro, porque sí, si no, y al carajo come pollas. Bueno, después pasamos al rock nacional. Él dice rock nacional de Argentina, ¿no? Claro. Él dice que mejor banda es Sui Generis y bueno, yo le digo que es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Muy bien, Adolfo. Y ahí se arman las discusiones tan sí, pesadas y teóricas que yo lo mando a la mierda. Es bueno, cuando la discusión se pone muy pesada sí y teórica. Sí. Vete al carajo. Al carajo come pollas. No, a tu padre jamás. Bueno. ¿Cómo le falta respeto al tata? Claro. No, te paras disimuladamente. Sí, y dices, sí, sí. Padre, tengo orines. Eres muy viejo. Se ha pasado tu generación, sí, padre. Sí. Eres muy hippie. Y ahí el padre se deprime. Sí. Dice, no, Sui Generis, rascuña las piedras. Ah, rascúñatelo. Sí, y te retira. Póngale, ahí trazamos diferencia y los dos escuchamos Mercedes Sosa, un desastre. Ah, o sea, a lo mejor mierda, que se peleen, claro, y que sigan peleados entre uno, dice. Y ¿cómo ahí van a escuchar eso? Nos quedamos los dos piolas escuchando a la negra. La negra es tucumana, la negra Sosa. Claro, bueno, entonces pero hay importa, una afición así regional. Dice, hasta que uno de los dos dice, los Rolling Stones son mejores que los maricas de los Beatles. ¡Oh! Dice, y todo comienza elípticamente, dice una vez más, el Adolfo de Tucumán haciendo un poco silencioso en el pavimento mojado. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Cuando el balón golpeó el poste y salió, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Urbantec es de la capital de Colombia, es decir, sí que sí, Bogotá, y dice un breve saludo para comunicarles dos sospechas. Una es más lingüística y se refiere al dequeísmo, ¿no? Dice nuestro querido profesor Urbantec. Dice, ¿sospecho de qué? Si no, ¿sospecho qué? Sí, pero tú sabes que el dequeísmo ya se ha tratado aquí, nos ha venido sí a corregir, sí, creo, no es recuerdo más, estos el momentos. El título de este programa está mal. Sí, el título de este programa teóricamente estaría gusta, mal. Sí. Pero hay una poética del lenguaje y cierta agresión auditiva que producen ciertas construcciones lingüísticas que a veces podrían tornarse más flexible. Imagino que coincidirás conmigo, Urbantec. Si tú dices, en caso que el mundo se desintegre, suena un tanto menos poético y lírico y musical que en caso de que el mundo se desintegre. Quizás es una cuestión de costumbre. Póngale a nosotros nos gusta en caso de que el mundo se desintegre, sí, sí, y al carajo. Y por otro lado, por ejemplo, sospecho que este programa está mal. Está bien, porque sospecho de que este programa sí es casi gongoresco, quevedesco, es como cargado y rococó. Pero por otro lado, sospecho de que en algún momento este programa estará peor. Hay como ay, que el sí de que hace una bisagra más vaselinesca, podríamos decir. Póngale en esta actitud de tratar de defender lo indefendible. Sí. Pero gracias, Urbantec, ¿eh? Y otra es de estadística. Dice, sospecho que en el caso de los gatos transexuales es más común de lo que creía. Saludos de Bogotá. Está trabajando con gatos. Está trabajando con ¿no? gatos transexuales en estos momentos y pertenece al grupo de estudio de la... ¿Y qué show que hacen? No, sí, es realmente espectacular. Próximamente bello, habrá sí videos donde saldrá a la venta. Hola, cabrones de Estudios desde Juliaca. Soy Jorge el Torreja y quiero saludar. Hola, Torreja. Saluda. ¿Por qué no puedes saludar? Han nacido sin manos, el cabrón. Ah. Ese niño sin brazos. Pero puede saludar con los piecitos. Sí, trata, te para o sobre con las orejitas. Es más difícil. Pero bueno. El topollillo de Juliaca. Puede desarrollar. Sí, cualidades con las orejas. Si eres orejón, cabrón, sí. Vas a la peluquería en estos momentos al barbero y le dices que te corte el pelo bien corto. Sí. Y con las orejas tratas de hacer un pequeño movimiento, puede ser acompañado de las cejas. Sí, sí. Pero acompañado de las cejas toda, quedaría... Está todo en la mente, ¿eh? Está todo en no, la mente. Tres días mirándote al espejo y tratando de mover las orejas y saludas, ¿eh? Sí. Terminas saludando. Si no terminas saludando, te conocerás más que bien. Ah, eso sí. Digo, mirándote al espejo luego de tres días. Por otro lado, igualmente, lagarto, creo que lo más fácil sería eso de pararse sobre los talones y hacer una especie de saludo con los pies. Sí, es agradable. ¿Verdad? Es agradable, así pero que bueno... tiene que estar limpio los pies. ¿No? Sí, torreja cuando... Sí, lógicamente, ¿no? Porque ¿quién le va a dar un pie a alguien que viene... no me das la mano, cabrón. No. Límpiate los pies. De alguna manera, torreja, cuando lo tengas preparado, este tipo de saludo, nos avisas. Sí, ¿eh? Porque sí, sí, eso sí. Queremos. Así puedes saludar. Sí, chao, y ahí nos vemos, y vemos lo que no existe. Y adiós, sea el niño elefante. Dice Bizarre, que llega también. Hola, Bizarre. Dice, hacía tiempo que Bizarre no aparecía, sí, por sí. Aquí, debía estar muy loca internada. Dice, cada vez que el mundo está más degenerado y podrido. Sí, algo le había pasado. Dice, yo no sé qué hago aquí escuchando a Grey Dance. Grey Das dice, sin saber por qué no fui al colegio, sin tener pretexto, si nadie dijo nada. No estamos aquí para sufrir las falencias educacionales del sistema. Una niña que está buscando contención. Exacto. Que está buscando los límites. Y la familia, nada. Ah, no fue al colegio. Bueno, no importa, para lo que sirve. Escuche, que escuches música. No, déjanos una molestia, a ver si nos avienta algo. Y así están, ¿no? Claro. La juventud como criada por ellos mismos. Sí, sí. Criadas por el programa. Lamentable. De radio. Sí, es muy lamentable, Bizarre. Y más que Bizarre venga a decir, hey, nadie me pone coto a mí. Claro. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero pónganselo a Bizarre, por claro, favor. Claro, por favor. Dice, mientras el brazo está insoportable con un dolor agudo por culpa de una vacuna que me puso un practicante en el hospital. Es más, la familia ni sabe que se fue a vacunar ella sola. Sí. Ella en algún momento se fue como criando sola y dijo... ¿Cómo es esto? ¿En algún momento deberá necesitar vacunas? Póngale, ¿eh? Fue al hospital. Protección. Fue al hospital y al primer practicante que encontró... ¿Quién me quiere vacunar? Dijo. Y los practicantes ya cansados de practicar justamente con toronjas, sí. Con naranjas, con distintos tipos de frutas, dijeron, ¡carne Dios, humana! Claro, sí, yo te vacuno. ¡Bizarra, yo te vacuno! Y la vacunaron. Dice, bueno, mi archivo de 250 canciones que descargué en 5 meses se borró. Se fue a la chingada, se fue a la mierda, porque la señorita de Internet Click formateó el disco donde estaban. Le dije que las quemara y no me hizo. Tengan en cuenta cuando mandan a service a las PCs, que todo lo que le dirán al güey que atiende. Sí. Esto quémamelo, que no lo quiero pasar por nada del mundo. Lo quema, pero en su trasero. Claro. Yo no conozco a nadie que haya recuperado algo de una PC que se averió o algo así. Así que olvídense de eso. Ya, una vez que la PC se queda totalmente averiada, ustedes digan, he perdido mi pasado. Póngale. Y resígnense. Sí, sí. Dice, ya soy tía, mi hermana tiene una bebé. Yo quiero que se llame Marta, pero mi hermano quiere que se llame Chimpandolfa. Luego le dirán Chimpa. Sí. Mejor Marta. El 4 de julio, tal vez, hoy cumple un año al aire y en nuestras absurdas cabezas. Pasen la pipa y chau. El 4... Ah, no, claro, porque el 4 de julio hemos cumplimentado y festejado con la gente de Extremo FM. Ah, sé que sí. Y Bizarro nos escucha por ahí, por lo tanto, ya hemos brindado, nos hemos empezado. Todavía estamos pedos de eso. El topollillo de Juliaca, Perú, dice, hola, mis buenos maestros de la desintegración. Hoy, esta tarde, sospecho que tengo un parásito dentro de mí llamado Tenia Solium. Ah, el Tenia Solium, sí. Este pequeño animalejo se aloja en el intestino delgado y a veces en el estómago y se alimenta de todo lo que como yo. Es casi como un hijo. Ah. Güey, estás embarazado de un gusano. ¡Ja! Dice, quitándome así todas las proteínas y carbohidratos que mi cuerpo necesita, causando que yo esté cada día más flaco y con un dolor. Con un dolor, y luego no sé dónde sigue el mensaje. No sé supongo dónde, que el orto. ¿Dónde? Puede ser. No sé. Bueno, claro, en el intestino. Topollillo, ¿cómo te curaste de eso, con un aquí sigue, con un dolor perfecto. Insoportable. Ah, insoportable. Qué dolor es escribir este mensaje. Por favor, ahí manden alguna cura. Pero para está este creciendo mal. Demasiado eso. Sí, si alguno conoce este gusano que se llama, este parásito que se llama Tenia Solium, que tiene los animalejos, creo también, se le ha instalado en las partes al topollillo. Espera que crezca y... Y este amigo. Y luego, sí. Pueden salir de chelas. Claro. Esas cosas. Dice, ¿cómo están, pendejos? Yo aquí emputadísimo, porque llevo escuchando un programa suyo por más de 3 semanas, en donde el señor Lagarto saluda a la familia ejemplar. ¿Qué es madre? ¿Qué familia ejemplar? Familia ejemplar, saluda usted. No sé, ¿qué es madre? Porque ya me lo... sé de memoria. Les pido una mentada de madre para todos los cabrones de la radio que transmiten su programa en Tarija. Luis de Fuentes, pero Luis de Fuentes no está. No, imposible. No. Tú estás ebrio y te pareció que lo escuchaste tres veces, ¿no? Confiamos en la gente de Luis de Fuentes. Sí que sí. Sí. Bueno, pendejos, saludos para ustedes de parte de Álvarez. Gracias, Álvarez, y sigue escuchando el mismo programa. Sí, sí, sí. Pasa que todos medios se parecen. Claro, eso. Si tú no le prestas atención. Ah, esto es una mierda, repiten siempre lo mismo, pero no. Hay mínimas cosas que varían. Y que valen la pena esas, ¿eh? Sí, hola, no sé si valen la pena, pero... Hola, cabrón, soy la Paquis. ¿Estás grabando, cabrón? ¡Ja! ¡Hola, Paquis! Paquis de México. Dice, escribo para quejarme de esos hijos de puta madre. Dice que escriben para decir lo que no les gusta del programa. Y aún así lo escuchan. Y todavía escriben. Y peor, está aún bien. Piden saludos los muy putos que no mamen. Dice, por favor, graben esto. Ok, para el señor Lagartija. Quiero decirle que me va a traumar con esas historias que cada vez cuenta el niño elefante. Dice, algunos son parecidos a compañeros de clase. Ah, el niño elefante me libre de toparme con esos cabrones raros y superficiales. Bueno, me despido. Muchos saludos al amigo de toda la tripulación. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Qué tal, compadre? Soy su pata Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Hola, Mata Enrique. Solo les escribo para decirle a la linda Molinda, gracias, nena. Te diré que mandé al carajo a todos mis amigos. Y al verme como loco, todos dijeron, pata, si te molesta cuando te hacemos estas bromas, solo dilo y no te joderemos más. Me causó gracia y ahora no joden más. Hasta les da miedo. Ay, que explote en algún momento y los madré. Gracias por todo. Y pata, les diré que todo va viento en popa. Hasta me llevan gaseosa hasta el escritorio. Sin más me despido. Cuídense chelas y panochas. Saludos para ustedes. Chao. Mata Enrique. Está haciendo la página de la municipalidad. De la municipalidad. Pero ya le dijimos que no la termine muy pronto. Claro, no. Porque los tiempos que maneja el Estado para las labores deben ser respetados. Sí, sí, sí. Si tú lo haces muy pronto, te dicen, oh, este cabrón se está robando. Oh. Está amenazando nuestra fuente laboral. Claro, y te cagan. Te echan. Estás botado de aquí. Uno que lo haga más lento. Uno que lo haga así tranquilo y que esto nos lleve 6-7 años. Póngale eso, porque lógicamente tenemos un presupuesto para solventar todo esto. Claro. Entonces, Mata Enrique, tú tranquilo, te traen la gaseosa, dejas de trabajar, te tomas toda la gaseosa, un pequeño provechito. Luego continúas con la labor y así, y cuando avances mucho, retrocede. Es como Penélope que tejía de día para destejer de noche. Póngale. Ahí está. Dice, hola, soy Miguel de Venezuela, en Los Teques. Dice, no me pondré pajas de estar diciendo que los oigo hace un montón de programas, pero sí hace mucho ya. Ni con vainas que no vienen al canso, simplemente un chiste de animalitos. Y ahí les vi, hace tanto no nos debe escuchar, porque ha mandado el chistolete de animalitos que es muy efectivo y es muy chingón, que es del conejito, que tenía una severa adicción al éxtasis. Ah, sí. Pero nosotros a ese conejo ahora lo tenemos justamente en una situación de recuperación y no queremos que todo se vaya a la chingada. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Transcurría un día común y corriente. El calor era insoportable. Estando de día franco y no queriendo ver a mi linda novia, decidí ir a Las Vegas. El Polichafas de Temecula, California. Y ahí iba camino por el estado de Nevada, no solo el Polichafa. Serían las 8 de la mañana tomando un café y una dona. Me encaminé a Las Vegas, de la ciudad donde vivo. Las Vegas, hay aproximadamente 4 o 5 horas de manejo. Llegué a Las Vegas a la 1:15 p.m. de la tarde. Como no qué tenía chingón reservación en mi hotel, me di a la tarea, bueno, tan pronto como pude, y llegué a la habitación. Me llamó mi querida y hermosa novia al celular. Sabiendo que se enoja porque no la invité a Las Vegas, le dije que estaba en una asignación especial. Muy bien. Lo que dice todo policía cuando está de trampa. Una asignación. No sé. En Las Vegas. Te tengo que contar. En Las Vegas, sí, Nevada. Y mucho no le creía, ¿no? Claro. Entonces, imaginamos a Brigitte, que si bien se merece este tipo de cosas, estaba así como contrariada. Sabiendo que se enojaría, le dije eso y ahí está. Y por 3 días no la miraría. Ella prometió que me llamaría para que no me sintiera solo. Ah, porque le dio pena. Le dijo, y estoy 3 días aquí en Las Vegas sufriendo por esta asignación. Y él le dijo, yo prometí ser más Gambit que alguien. Porque ya habrá en coreano cuando se pone emotiva así. Dice, no es que quiero engañarla, pero la verdad quiero tomar un tiempo conmigo mismo, dice. Bueno, claro, un tiempo espiritual. En Las Vegas. De relajación, de meditación profunda. En Las Vegas. Que no hay un casino aquí budista. Claro. Bueno, pues bien, tomé un baño y me dirigí al casino a jugar. Nunca he sido un jugador enfermizo. Lo mismo dijo Charlie Corkins, sí que sí. Y perdió la lana, pero de 6 meses en una noche. Dice, llevaba $200. Dice, para gastar en las máquinas. Lo bueno de los casinos es que cuando estás jugando, los tragos casi no cuestan nada. Llegan las meseras y te ofrecen tragos. Lo hacen para que te pongas briago y sigas jugando y gastando. Después de perder $60 y sintiéndome medio mareado, me dirigí al nightclub a seguir con la fiesta. Aquí en Las Vegas puedes beber en las calles. Me imagino Brigitte del otro lado. Ay, está poniendo su vida en riesgo. Ay, ¿por qué habrá elegido la carrera de policía que es tan peligrosa? Está tan solo. Y el otro estaba con las niñas del table dance. Sí. ¡Arrójame, arrójame! Y bueno, y ahí estaba, ¿no? $60 ya se había gastado. Estaba con entrando al club, me exigieron mi identificación. Cuando vieron que era policía, se tornaron un poco indiferentes. Pero no puse atención. Me imagino ahí las damas se vistieron. Claro. Y hubo un policía. ¡Oh! No, pero es el polichafa. ¡Oh! Y siguieron adelante, ¿no? Dice, pero bueno, no puse atención, pues lo que yo quería era beber. Estando dentro del antro, bueno, me empezaron a pelear muy cerca de mí, dos caballeros por una dama. Yo me hice la vista gorda y seguí con lo mío. Cuando llegó la seguridad, separarlos, el jefe de seguridad me dijo que por qué no hice detener la pelea. Yo simplemente lo ignoré y seguí viviendo. Salí del lugar a las 3 a.m. dice, y me dirigí al hotel. Moraleja, no porque soy policía me voy a exponer a que me rompan la boca. Claro. Más en un lugar donde no conozco. Precaución ante todo, el poli chafa de Temecula, California. Muy bien. Escribiendo su libro que todos los policías comprarán para saber cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Muy bien, poli chafa. Uno no puede ser policía a las 24 horas. No. Bastante con que dedica bastantes horas de su vida a ser policía. Por lo tanto, agradecemos tu inoperancia, una participación en ese momento. Wilson es de Juliaca, Perú. Hola, Wilson. Dice, a todos los pinches que se quejan de que esta radio, porque, bueno, quiero quejarme de ellos, porque si se sientan a quejar, que se quejen de su puta madre por haberlos parido. Y eso me está enojadísimo, Wilson. Bueno, gracias, Wilson. Imaginamos que es una especie de defensa que póngale, por otro lado necesitamos, porque son opiniones. Quizás llegó equivocado y no por otra radio. Es posible, Wilson. Igualmente, muchas gracias. Sí. Hola a todos los desintegrados de la María Tijuana. Pues les comento que he estado algo ocupado para escribirles, pero eso sí, escucho todos los días. Y bueno, por fin un saludo desde el DF mexicano, su compañero y amigo Cronos. Y nos vemos Cronos en la eternidad, el señor de los tiempos, Hey, amigos, el mismo cancelabuelo. Ha vuelto a aparecer el mismo cancelabuelo. No me diga. Sí. ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde lo han visto? Enseguida le digo, parece que en Aguascalientes. Los datos vienen directamente del grandioso. Hay material fotográfico de Gabriel. Yo lo he visto en la Casa Blanca hace poco. En la Casa Blanca estuvo el mismo cancelabuelo también. Sí, yo lo he visto. Canceló, pero es el mismo evacuador. Ah, es distinto. Cuando hay un avioncito dando vuelta por ahí, el mismo evacuador evacúa rápidamente. 10 minutos, salen toda la calle, miran para arriba como diciendo, ¡ja, ja, Osama Bin Laden! Y luego vuelven a sus tareas. Póngale. Sí. Pero en este caso es el mismo cancelabuelo. Ajá, huevos. Ese es otro. Sí, que no explique mi cosa. No voy a explicar. Residente en otras partes del mundo. Pero es el mismo cancelabuelos. Tenemos material fotográfico. Sí, ha traído Gabriel de Houston. Todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver. Ha cancelado vuelos, pero casi como estaban despegando en la pista de aterrizaje. No me diga. Ha cancelado vuelos en el aire. Oh. Ha cancelado vuelos. Bueno, infinidad. Su carrera es muy conocida por todos. En este caso apareció en Aguascalientes, México. Dice, está realmente incontrolable el mismo cancelabuelos. Ahora, no sé qué le ha dado, pero se le ha visto mucho por aquí por Aguascalientes. Pero ahora no solo cancela vuelos, sino además cancela viajes en autobús. Oh. Ya se está dedicando. Sí. Ya es monopolio. No está bien. No está bien. No. Habiendo tantos mimos en el mundo, sí que sí, debe haber uno que cancele autobuses, por claro, ejemplo. Póngale. Claro. Dice, y bailes de graduación. El mimo cancela bailes de graduación. Ah, qué jodido. Para mí, sí, es muy jodido. Este mimo va a haber que ahorcarlo con su propia cuerda, que él, sí, no, que él hace que es tiene una buena idea. Las manos. Igualmente, amigo grandioso, yo creo que se tratan de distintos mimos. Es probable. El mismo cancela. Lo que pasa es que se parecen. Sí, se parecen, claro, todos los mismos. ¿No? Sí. Todos los mimos tienen su remera rayada y así. Y así son pálidos. Y son pálidos todos. Sí. Y hacen sus gestos. Pero yo insisto en que el mimo que cancela bailes de graduación, hay que ver si los cancela antes. Bueno, puede ser el mismo cancela bailes de graduación. Si es el mismo cancela bailes de graduación, en el momento que se está desarrollando el baile, debe tener algún contacto con el DJ. Ajá. Porque si claro, el mismo hace así, la música sigue sonando, ni madre. Sí, no. Se dice, ah, chinga tu madre, yo sigo bailando. Si está conectado con el DJ, es probable. Ya está una pregunta. Además, hablando de una red de mimo. Si eres obeso, ¿puede ser mimo? No. ¿Por qué no? Porque yo nunca vi un mimo obeso. Yo tampoco, pero quizás me agradaría un poco más. Sí. Hola. No, hola, no, no puedes decir un mimo. No, no puedes decir hola. Y cómo, pero y para presentarse dice, mira ese mimo, parece como tres mimos, cabrón. Claro. En uno. Y que queremos conseguir un mimo beso. Sí. Si alguno de los que nos están escuchando... Es probable que me desagrade, porque no, me desagradan todos los mimos, pero bueno, quizás... No, ni siquiera que sea obeso. Con que sea un poco entrado en carnes, nos conformamos. Póngale, si alguno de los que nos está escuchando es un es mimo, póngale, porque los mimos pueden estar escuchando este programa. ¿Pueden escribir los mimos? No. Ah, pero escriben, pero sin lápiz. Escriben. No, porque, o sea, tienen computadora, pero no tienen teclado. Claro, entonces... Y al teclado hacen así como que escriben. Claro, no, es una mierda, no se puede comunicar. No se puede comunicar. Por lo tanto, bueno no lo sabremos nunca. Nos quedaremos con la intriga de si hay algún mimo entrado en carne. Si alguien vio algún mimo gordo, ah, claro, nos gustaría que nos envíe algún documento fotográfico como el que nos mandó Gabriel de Houston. Dice, bueno, además de este mimo, canceló la fiesta de graduación de la prepa de mi hermana. Ajá. Ya se ha metido con tu hermana, es bravo. Y ese el mismo día canceló el viaje de cursos a la playa. Bueno, pero, o sea, está entrando en caos. Es un vicio, hay una tiranía. Sí. O sea, un mimo gobierna Aguascalientes. Hay que pegarle las piernas. Sí, pinche mimo, ya cambia de trabajo. Dice, un abrazote para toda la tripulación y un beso asfixiante para la muda, el grandioso, desde Aguascalientes, México, donde a Tlaloc se le ha olvidado pasar. ¿Qué? Este Tlaloc... No lo llamen. Se concentró tanto. Porque luego en el Toluca, negocio de Cid se va a expandir. Y luego vamos expandiéndonos y llegaremos con el negocio de Cid, una sucursal justamente ahí en Aguascalientes. Sí, sí. Lo que pasa es que en Aguascalientes ya llueve caliente. Sí, así lo pone más rápido. Sí. Claro, es como lluvia de lava. ¿Qué tal? Saludos desde Orizaba, en Veracruz, México. Esta es la cuarta vez que les escribo. ¿Qué madres se creen que no pasan mis saludos? Porque acá les porque escucho es en internet. Tienen muy buen cotorreo. A la cuarta vez jamás leemos saludos a nadie. ¿Cómo se te ocurre? Nosotros tenemos como número místico el 7 y a la séptima vez sí hacemos cosas realmente maravillosas. Danilo Durán es de Uruguay, Paysandú, Avancenga, y ya lo hemos saludado. En Paysandú, a la gente de Paysandú, un abrazo grande. Hola chicos, vengo escribiendo bien encabronada. Dice, ¿qué pasó? Urpi de Lima, Perú. ¿Qué pasó, Urpi? Se nos ha encabronado. Dice, bueno, pues acabo de llegar de la chamba, a la chamba en realidad. Y hace, y me cagó el día, dice, resulta que estaba yo en la casa terminándome de maquillar justo para salir. Urpi se maquilla. Sí, sí. Dice, pues trabaja de mimo. Dice, estaba muy tarde, pues me había quedado marmoteando en la cama. Cuando de pronto recibo una llamada de celular. No, cuando tú estás con el tiempo justo nunca atender el celular. Claro. Deja que dejen un mensaje, de última si es tan urgente, ¿no? ¿Quién era? Era Janet, una compañera de oficina que debe abrir la puerta de la ofi, pues ella tiene la llave. Ajá. Ah, es una especie de San Pedro de la oficina. Póngale. Sí. Dice, bueno, pidiéndome por favor que llame al jefe avisándole que llegaría tarde, pues tuvo un inconveniente. Ah, llamaba al teléfono público y no tenía lana. Yo le dije que estaba todo bien, que yo le avisaría al jefe. Entonces llamé al jefe y el jefe me dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Janet llega tarde? Bueno, ok. Y a lo lejos escucho... Me contestó con una voz más adormilada que la mía. Bueno, yo proseguí con lo que hacía y salí de mi casa, tomé el colectivo y luego me fui. Bueno, odioso camino, bueno, plagado de estudiantes, de policía de tránsito. Ay, cagado, como todo el tráfico limeño. Recibo otra llamada celular. Era otra compañera de trabajo reclamándome que no le dije al jefe que abriera la puerta. Porque el cabrón, luego de que... Y, bueno, lo llamé, siguió durmiendo. ¡Cabrón! El cabrón a la que llamó y me... Bueno, y a reclamarme y pinches hijos de su rebomba madre. Eso me pasa por uno. Tener celular, dos, por ser buena persona. ¡Ah, mentira! Por ser tan babosa de aceptar hacer un pinche favor que me pidieron. Urpi, con reservas de encabronamiento. Sí, sí, sí. Es verdad, no hay que hacer favores. No, no, una viejecita no hay que pasar el celular a compañeros de trabajo. No, el celular no hay que pasárselo a nadie. A nadie. A gente desconocida. ¿No? Nada más. Porque de última te dicen, ¡ay, ven a ayudarme! Y yo no te conozco. Claro. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola amigos, ¿cómo están todos? Solo para pedirles una mentada de madre para mí, porque me equivoqué y creo que les mandé un correo que no debí mandarlos, ese donde limpiaba faros de vehículos con un artículo que vendo por internet. Yo creo que llegó Buda, ¿no? Un mensaje que decía, compre el Super Fried Fish que te lava los... De los faros de los vehículos. Ah. Impresionante. Fue lo más interesante que... Eso es lo que vendes tú. Que es nuestro amigo desde Tepetongo, un lugar donde es digno morir. Sé que sí. En Tepetongo, Zacatecas. Y que en tu tumba diga, justamente en tu lápida, murió en Tepetongo. Con las botas puestas. Muy bien, Tepetongo. Me encanta Tepetongo. Ahí en Zacatecas, Juan Pedro Aranda Hernández, si ustedes en estos momentos tienen problemas con el faro de los automóviles... No los pueden lavar bien. No los pueden lavar y ustedes le pasan agua. Dicen, no, no queda. Y le pasan algún líquido que han comprado en el... Nosotros tenemos la solución. Tenemos la solución. La hemos borrado porque sí. Era un spam. Pero la tenemos, ¿eh? Y nosotros nos contactamos con la gente de Tepetongo y Pedro Aranda Hernández, a donde estés, en el punto del planeta sí, que estés, sí. Te limpia los faros de los autos, que te los deja. Si no tienes auto, también te los limpia. Te sí. Los limpia, exactamente. Es espectacular. Bueno, por aquí Batanguera dice... Hola, Batanguera. Este mensaje es para el güey ese de él, Charlie Master, dice... Me da mucha pena que exista gente como tú creyendo que el amor lo es todo. Por eso el mundo no progresa. Probablemente eres una de esas personas que tiene un poco de lana y no saben qué gastarla. Sí, de plano, no sabes en qué gastarla. Cómprale bombones y chocolate a mis amigos de la María Tijuana, aunque me haya mentado la madre, parte tuya. Cuídate, Charlie Master, y te mando un beso, un buen beso, de parte de Batanguera. ¿Hemos mentado la madre, Batanguera? No. Me parece que ha escuchado otra cosa, una defensa impiadosa, y pero todo puede ser aquí, Batanguera, así que bueno, nada. Hola, gente. Quien les habla es el Hiper Mario, que desde este momento pasó a ser el chulo man del espacio. ¿Qué mierda les pasa con eso de cambiar de nombre? Han hecho enojar al señor Lagarto. Sí, sí, sí. Y yo sé cómo se pone él de arrecho. Dice, número uno, así todo junto, al carajo. Encima nos dice cómo decirlo. Hiper Mario ahora. Dice, les paso a decir una de mis quejas. Me quejo contra el director de mi escuela secundaria que nos hace vender a todos pollos, rifas, bingos, loterías, locos. ¡Pollos! ¿Qué tiene una granja? Sí, véndame los pollos, dice. A ver, cojan un pollo cada uno sí. Y me lo venden, ¿eh? Y que me... Primero le saca la cabeza. Aquí me traen la lana. Ese director está totalmente loco. Sí. Director de Margarita, Santa Fe, República Argentina, ¿no? Una escuela de ahí. Dice, y la plata no es para la escuela, sino que es para él. Wow. La fundamentación de mi sorpresa se basa en que el año pasado el señor se cambió el automóvil. Dice, después de una gran recaudación... Y la escuela está igual. ...que hicimos todos en la school, dice, un auto, apareció un auto 0 kilómetro de él, dice. Y además en este año se está agrandando su casa, ya que de por sí es grande. Siempre dice, esto va a ser para arreglar la escuela y bla bla bla, y la escuela se va a venir abajo, está todo mal, necesita de todo, dice, además que nos hace trabajar a nosotros para arreglarla, es un chingo, dice, mándenle un chingo a su madre a este porque roba la plata del trabajo noble de 500 jóvenes de entre 13 y 18 años que se rompen el lomo para vender una miseria de rifa a una mísera tarjetita en un pueblo que nadie quiere comprar nada, dice. Claro. Y no, ¿y quién va a querer comprar? Y si a mí me has vendido una rifa. Ahora está más grande la casa del director. Y yo veo, pero este director, la verdad que es negocio ser director de una escuela sí secundaria, sí. Es impresionante, tiene más dinero que el mejor. Y bueno, y ahí está. Yo creo que nos vamos a basar en la declaratoria de Hiper Mario, sí que sí. Ahora el chulo man del espacio, del paraíso. Y no sobre sé todo qué los pollos, ¿no? Y sobre todo los pollos, ¿no? Así sí. Que al director de esta escuela que se está enriqueciendo, no ilícitamente. Más ilícitamente sí, porque está mintiéndole a los niños. Sí, sí, dice sí. Esto para agrandar la escuela. Y se agranda el auto, claro. Su casa, vende sus pollos, el orto, todo. Así que a ese director, sabemos que nos estás escuchando, te harán llegar la grabación ahí a Margarita, Santa Fe, República Argentina. Para ti, señor director. ¡Chinga a tu madre! Hola, pedazotes de cabrones. Les saluda el pequeño Bono, Eduardo de Neco. El pequeño Bono, Eduardo el pequeño de Neco. Bono. Bono Vox, el hijo de Bono. Claro, o sea, es un nombre solo. Sí, no, no puede ser eso. O tu nombre, les habla el pequeño o Bono, alias. O lo que quieras. Claro. Pero es uno solo. Dice, estoy recaliente. Nosotros también. Porque una pendeja del colegio dice que digo cabrón porque los escucho a ustedes. Y no es cierto. Yo lo digo desde que tengo uso de la palabra. Sí, es verdad. Él dijo abá, mamá y cabrón. Que era uno que estaba en el medio, no se sabe. Sí. Porque formó parte siempre de la familia. Dice, bueno, así que nada. Cambiando de tema, tengo un problema porque estoy viendo la película Los Cuentos de la Cripta con mi cuñada. La cosa es que está buenaza mi cuñada. Y me asusté y quedé abrazado a sus pechos. No, no puedes quedar abrazado a sus pechos. Puedes quedar o abrazado y tu cabeza a la altura de sus pechos. Póngale, sí. O abrazado a sus... En realidad sí puedes quedar abrazado a sus pechos porque sería... Sí, el pecho es muy grande. Claro, y ella estaba acostada. O tú eres como Jefferson. Claro, sí, no sabemos. O ella estaba acostada y desnuda. Claro. Claro, el cachondeo se prestaba, o sea, te estaba queriendo decir algo. Dice, bueno, y quedé abrazado y ahora busco que me adopten. Necesito una madre, dice. Necesito descansar en su regazo. Por favor, que tenga entre 18 y 39 años. Dice, bueno, pasen mi correo... centinela-hack@hotmail.com. Nadie te va a escribir. Nadie escribe a nadie que escucha a un degenerado. A un degenerado que quiere teta. Un hilo de baba. Asqueroso. Cayendo, no. No perdona ni siquiera las cuestiones familiares. Una cuñada. Sí, sí, un degenerado. Era un degenerado. Y además nadie escribe igualmente a cosas que se lean. ¿Cómo se llaman estas direcciones de email? No. El ladrón de tu futuro @sanandonga.com y tú que. ¡Ay, espera que copio! ¡Al carajo, baboso! Bueno, como dice, un beso en la nalga para la niña diccionario que se calienta por nada. Es verdad, la señorita diccionario de Juliaca, Perú, es como calentona. Pero no calentona en el sentido erótico. Le mueves una cosa al lugar y ya va, esto es una mierda, quiero volverme a Lima, yo no soporto más todo esto. Es muy, es nerviosa. Bueno, un beso. Pero para... es así, hay que quererla. Sí, nosotros ya la queremos así. Rasta Boy desde Juliaca, Perú, dice, hola querido amigo Mariette, Juanes, de 60 grados desde algún lugar del gran país. Le saluda a su fiel receptor desde 45 días, 12 horas. El resultado es el siguiente, me quiero quejar del baile del perreo chacolenero, chacolonero. Bueno, no conocemos el baile del perreo. Pero es un baile de mierda. Sí, es un baile de mierda, como dice. Es una adaptación del reggaetón, dice. Bueno, resulta, póngale que en mi ciudad, cuando yo fui a un tonazo de amanecida, en la publicidad dijeron que iban a traer chicas hermosas, lo cual no fue así, porque vinieron unas chicas con cuerpo de kion, dice, o sea, amorfas. Cuando bailaban el perreo, yo veía 95 kilos de grasa sólida moviéndose al compás de la música que partían en el local. Dice, sumale a esto que 250 milímetros de grasa líquida que se les escurría por los poros del cuerpo. Dice, era un espectáculo bochornoso y un fraude, dice. Ah, además, que no, a mí no me gusta ese ritmo del perreo. Yo solo vine por las sexy bailarinas que anunciaban por TV, inclusive. Y ponían fotos de otras. Estiraban la imagen. Oh, van a estar estas. ¿En serio van a estar esas? Bueno, parecidas, dijo. Qué cara alargada que tienen. Claro, sí, están como que cara de caballo. No, son así. Oh, verán, la cara no es igual, pero el cuerpo es este. Y las vendían así. Dice, yo pienso que estas chicas, para salir en esas fachas, tuvieron que tener mucho valor. Dice, porque hay que tener valor para hacer algo así delante de 2.500 personas. Dice que asistieron al evento. Bueno, aquí les detallo lo que es el perreo. Bueno, no tenemos tiempo. El perreo es como el regatón, es una mierda. Es como el regatón, es toda una mierda y al carajo. Un saludo para la gente de FM Panorama, para Tavo de Juliaca, para... de Juliaca, de Tarija, para el Cristo de Juliaca, para Oscar, el Río Negrino en Bahía Blanca, Argentina. Para toda la gente que se ha comunicado, para el Chupac de Tarija, Bolivia, para Camargo Antonio, para el Yo de San Carlos, Centro de Santa Fe, para Mr. Chingón, señor Lartiga, yo le pregunto en estos momentos... ¿Cómo ve la Tierra? La veo como un carro averiado en medio de una carretera que cruza el desierto. ¡Mierda! ¡Ay, carajo! ¿A dónde iremos ahora? Buena pregunta permanentemente por responder. ¿A dónde iremos ahora? Camino hacia ningún lugar. Y allá vamos, vamos y caballeros. Nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde vengan sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Andares. FM Sense. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brilla. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Radio Eter. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. Y Panorama para toda Arequipa. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en permanente regreso. Sí, ese va de los lugares, tiene una puerta giratoria y vuelve. A veces lo tienen que expulsar. No se marea, ¿eh? No se marea, es increíble, desarrollar.